Chopo blanco. Actualmente, su nombre científico dejó de ser Boleana para pasar a ser X. canescens, porque se lo considera un híbrido entre Populus alba y Populus trémula. Su porte columnar, estrecho y vertical, hace que se parezca a una llama vegetal que apunta al cielo. Por eso se le utiliza en alineaciones, entradas monumentales y cementerios. Las hojas tienen dos caras. El haz es verde oscuro, mientras que el embés es plateado y peloso, lo que crea un brillo muy característico cuando el viento las agita. Su madera no es de gran calidad, es ligera, blanda y poco duradera, y se usa sobre todo para pasta de papel o embalajes. No se emplea en carpintería fina. El porte vertical y su color gris plateado lo han convertido en un símbolo de sobriedad y elegancia muy presente en cementerios y jardines históricos.